puedo creer que no tengo tus besos. Vivimos felices juntos tú y yo. Es duro creer que ya no soy tu dueño. Dime por favor qué te hizo cambiar. Si nuestro amor era lindo, fue muy bello. Dime quién me ha robado tu amor. ¿Quién vino y acabó con nuestro sueño? Yo aquí solo me quedo. Amor, a donde quiera que vayas, te deseo que seas feliz, que encuentres el amor que siempre soñaste y que en otros brazos sientas el calor que en mí no encontraste. No importa que yo siga sufriendo por ti. Por favor, ¿qué te hizo cambiar? Si nuestro amor es...